noche se presta y el ambiente pinta bien. Para irnos de fiesta, para la calle a beber. Hoy se va a beber.